Como tú te llamas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. We run the world. Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. This is the remix. Óyeme, mamacita, ¿cómo quiere que la llame, señorita? No le han dicho que usted luce bien bonita. Una latina como tú no necesita. Ay, maldita abusadora. Mamá, te ves bien, bien. Échate pa' acá pa' pasarla bien, bien, bien. Yo no aguanto más, ve, pégate bien, bien, bien. Y ver la madrugada juntitos los dos hasta el amanecer. Ven, dale ahí, ahí vamos a darle. Dale pa' mi casa, ven y caile. Ven, dale ahí, ahí le regalaré a usted una noche llena de placer. Yo pendiente a ti, como bailas así, con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo suave al oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. Ven y caile, ven, dale ahí, ahí le regalaré a usted una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. No sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer. Power Remix. N-I-C-K. Nicky, Nicky, Nicky, yeah.